La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock. Socializar el conocimiento, ya saben, es una parte importante de este programa con el que podemos, ahora sí que, enterarnos de muchas cosas, de muchos chismes que de alguna forma contribuyen a nuestro conocimiento de la música. Bien, vamos a ver qué tal se va desarrollando esto. Y por aquí voy viendo que hay un link que no está funcionando. La transmisión es el de Seno Radio, otra vez está fallando, chara. Sí. Vamos a ver si lo arreglan los de Seno Radio, porque ya hemos tenido algunas broncas por ahí con este servidor, que se supone que nos está dando chance de hacer las transmisiones de manera, ¿cómo se llama? Ininterrumpida. Pero últimamente, como que sí, ha estado haciendo algunos ajustes el Seno Radio. Y pues no nos ha dado chance de transmitir. Ha interrumpido algunas veces las transmisiones. Y pues parece que hoy no es la excepción. Voy a entrar a la página de Seno Radio, que es el servidor del streaming. A ver si entrando ya me da chance de transmitir y de activar ese link. Vamos a ver si nos da chance, porque es uno de los servidores que de alguna forma funcionan bien, nos dan chance de estar acá compartiendo, ahora sí que, la transmisión sin problemas. Bien, esperemos que la banda se pueda conectar de alguna forma, porque esto está así medio inseguro, ¿no? Bien, estamos por acá. Bien, pues hoy fue un día padre por acá en la convivencia. Estuve socializando y conviviendo con algunos de mis compañeros de la escuela. Con mi compañera Nancy, con Araceli, con Alejandro. Estuvimos ahí echándonos una pizza y refrescándonos con una chelita. Y pasándola bien, así que conociéndonos, platicando un poco acerca de lo que hacemos. De situaciones por las que hemos pasado. Y pues bueno, de alguna forma, ya saben, las amistades se van formando, ¿no? A través de la convivencia. Y pues bueno, hay que invertir tiempo. Ya saben, siempre es importante dedicar tiempo a las cosas que son buenas para nosotros, ¿no? Que nos interesan y que queremos construir también de alguna forma, ¿no? Y las relaciones, ahora sí que sociales, pues nos invitan a eso, ¿no? A poder construir relaciones muchas veces duraderas y muy fraternales o muy estrechas, ¿no? Y pues bueno, hoy fue un inicio padre en cuanto a esta convivencia del día de hoy, en la que nos pudimos, ahora sí que, como les digo, encontrar personalmente. Yo no los conocí, algunos sí los conocí ya por videollamada, pero no hay nada como, ya saben, socializar acá en vivo. Pues es otra cosa, ¿no? Ya tienes chance de sentir más esa vibra, ¿no? De las personas. Y no sé, y comunicarte de una manera más directa, ¿no? Y con la que puedas entender un poquito más a la persona, ¿no? Porque ya saben, todo es importante, todo comunica, ¿no? Como nos dicen ahí en las clases. Bien, estamos por acá y vamos a ver qué onda, a ver si esto se va componiendo. Porque pues acá nuestro servidor de Seno Radio anda por ahí un poco fallón. Bien, déjeme checar por acá, a ver si hay chance de que se active el Seno Radio, porque no me da chance. Bien, déjeme ver por acá. Vamos a esperar a ver a qué hora se le da la gana activarse y estar por acá. También me pueden escribir para ver si me escuchan en algún link. Hay ahí tres links y si la banda ya está conectada en alguno de ellos, pues hay que nos corrobore que está funcionando bien, pues para que que pues podamos seguir acá fluyendo, ¿no? En la transmisión. Ya saben que estamos acá en una casa donde hay perros por aquí cerca, hay gatos, hay grillos, y de repente se cuelan esos sonidos. Pero ustedes no se espanten, ya saben, es una radio casera, comunitaria, bueno, que tratamos de ser comunitaria, porque pues así, pero pues bueno, ya saben, es algo que le da un poco de ambiente a la transmisión. Bien, pues seguimos por aquí. Bien, pues vamos a iniciar con una rola, ¿no? Ya para entrar con todo. Estaba checando por acá a ver como qué rolas me gustaría compartir con ustedes para iniciar la transmisión. Y me acordé de uno de los grandes, ¿no? Que es Eric Burdon. Uno de los grandes músicos, Eric Burdon, con su banda Los Animales. Hubo un tiempo que se llamaba nada más The Animals. Y ya después mutó a Eric Burdon y Los Animales y The Animals. Pero pues bueno, juntos construyeron y crearon. Construyeron una buena banda y crearon grandes rolas. Una de esas rolas es una que se llama Sissy Rider. Yo creo que muchos la conocen. Vamos a conectarnos con esa rola y recordar a este gran compositor llamado Eric Burdon y su banda The Animals, con tremendos músicos. Una banda de los 60s. Y esto dice así: Sissy Rider. Eric Burdon and The Animals. Sissy Rider, Eric Burdon and the Animals. ¿Quién no conoce esa rola de Sissy Rider? A ver, cuéntenme. Yo creo que muchos de ustedes la conocen, ¿no? Ya que son rolas, bueno, son rolas ya de antaño, pero muy populares. Y The Animals es una de las bandas más conocidas a nivel mundial, con grandes éxitos, tremendos músicos y un vocalista que es súper reconocido llamado Eric Burdon. Bien, estamos por aquí. Vamos a leer algo acerca de The Animals. Aquí en Wikipedia. The Animals es una banda de rock británica formada en Newcastle upon Tyne a comienzos de la década de 1960. La agrupación se trasladó a Londres logrando reconocimiento comercial en 1964. Son reconocidos principalmente por la canción The House of the Rising Sun, aunque también publicaron otros sencillos exitosos como We Gotta Get Out of This Place, Is This My Life y Don't Let Me Be Misunderstood. Fueron populares en Estados Unidos como parte de la invasión británica. La banda sufrió constantes cambios en su alineación a mediados de la década de 1960. Bajo el nombre de Eric Burdon and the Animals, la agrupación se trasladó a California y logró éxito comercial como una banda de rock psicodélico y hard rock con canciones como San Francisco Nights, When I Was Young y Sky Pilot, antes de separarse a finales de dicha década. En total, el grupo logró posicionarse 10 de su, más bien dice aquí, en total, el grupo logró posicionar 10 de sus canciones en las listas top 20, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Ahí está, una agrupación bien chida, y pues los miembros de la agrupación original eran Eric Burdon, Alan Price, Chas Chandler, Hilton Valentin y John Steele. Y esta banda se ha reunido en diferentes ocasiones. Ahora sí que para ahora sí formar esa agrupación que con la que dieron ahora sí que inicio a este gran proyecto, ¿no? Llamado The Animals. Bien, pues seguimos por acá. Un saludo para los amigos que se están conectando a través de CDMX, La Casa Radio, y pues también mis compañeros acá de la school, que ya también están por ahí batallando con la conexión, porque ya saben, de repente acá los links no funcionan del todo bien, pero pues bueno, ahí hay unas alternativas ahí para que se puedan conectar y puedan acá convivir con nosotros. Ya saben, este programa es para que la banda pues comparta también su música. Ya es todo relacionado a lo que es el rock, pero también pueden meter de repente algo de blues, algo de jazz, algo de pues música electrónica. Ya saben, hay unos músicos bien cañones que de alguna forma también tienen esa influencia rockera, ¿no? Como lo es Vangelis, o como lo fue Vangelis, ¿no? Porque ya murió Vangelis, el creador de ese proyecto, pero hizo unas obras gigantescas, maestras, muy buenas, como ya Michel Jarre, también un tremendo músico. Y muchos por ahí, ya saben, muchos progresivos también que forman parte, ¿no? De lo que es el rock. Y también pueden, ahora sí que pedir algo de punk o compartir algo de punk, porque también eso es rock y eso es algo chido, ¿no? Y lo importante o lo interesante también acá del rock es de que pues encontramos desde cosas muy sencillas, muy básicas, a cosas muy elaboradas, ¿no? Es como que la magia de esta música. Bien, pues vámonos con una rola bien chida que está sonando ya acá de fondo, que se llama Noches de San Francisco, una de las rolas gigantescas de The Animals. Vámonos con esto que dice así. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young feel alright on a warm San Francisco night. Angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's tree, on a warm San Francisco night. Old angel, young angel, feel alright on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Noches de San Francisco, The Animals. Qué canción tan buena. Y recuerdo, ¿no?, este material de Eric Burdon, cuando me ponía, ahora sí que más bien ponía el disco acá en mi consola, ya saben, esos muebles antiguos en donde poníamos nuestros viniles hace ya unos añitos. Y pues bueno, en los 70s fueron muy ¿cómo se llama? Muy famosos esos muebles de que eran unos muebles largos, acá que tenían ahí una tornamesa dentro para poner los discos de vinilo, pero también tenía chance también de escuchar radio, ¿no? Hay unos que tenían radio AM, FM, y pues podías escuchar ahí tus estaciones favoritas, pero también poder colocar tus materiales, ¿no?, tus discos. Y recuerdo, pues yo como era acá uno de los más chicos de la familia, bueno, soy todavía, ¿no? Pues mis hermanos ya, los mayores, tenían una gran colección de discos, ¿no? Entonces podía yo encontrar ahí desde discos acá de música popular, de música comercial, muy comercial, de lo que estaba sonando en esa época. Pero también me encontraba con rock, ¿no? Y al principio a mí se me hacía una música así como música para locos, ¿no? Yo les decía a mis hermanos, eso es música para locos, ¿no? Cuando escuchaban ellos acá los Doors, escuchaban a The Kinks, a Deep Purple, pues a mí como que no me llamaba mucho la atención. Yo me conectaba más con Cri Cri, que ese era como que para mí lo fuerte, ¿no? Y otras canciones también ahí, así como para niños más que nada, ¿no?, de los hermanos Rincón y eso, era como que lo que yo escuchaba más. Pero ya también poco a poco me empecé empezaron a cambiar mis gustos musicales. Pues tiene mucho que ver también con el desarrollo, ¿no?, de uno ya que va pasando la adolescencia. Va queriendo así como que cosas así que lo emocionen más, que lo satisfagan, ¿no? Ya saben que uno está lleno de energía en esa época y pues busca, ¿no?, algo que lo haga así como que pues sacar toda esa energía que uno carga, ¿no? Y pues bueno, entonces me di cuenta que en el rock pues yo podía obtener todo eso, ¿no? Escuchaba ya la música que se me hacía para locos antes, pues ya la veía yo como que una música que realmente pues me llenaba de energía y me hacía absorber, así que pues sacar también la propia energía, ¿no?, que yo cargaba, ¿no? Y pues bueno, empecé ya a escuchar ya los discos de mis hermanos. Como les digo, tenía The Doors, tenía tenía ahí los de Deep Purple, los de Grand Funk, y no manches, pues puro material acá de alta calidad, ¿no? Que fue lo que de alguna forma me fue formando ya como melómano, ¿no? Y pues bueno, ya después me convertí en músico y pues hoy sigo acá en la onda, ¿no?, dentro de la música, que es algo que pues yo creo que siempre nos va a acompañar, ¿no? Y siempre nos acompaña a muchos, ¿no? Yo creo que nadie puede vivir sin música. Algunos amigos me han dicho, no, pues a mí no me gusta la música. Yo siempre les digo, no, pues estás en un error, güey, porque si te gusta el cine, porque hay veces que me platican que les gusta el cine, algunos. Si te gusta el cine, güey, te gusta la música, porque en el cine pues hay mucha música, güey. Ahí todo lo que de alguna forma acompaña la historia es música, ¿eh? Y entonces no puedes decir que la música no te gusta. Y ya después me dicen, no, sí tienes razón, güey, sí me gusta la música. fíjense, acá me acaba de mandar una foto este Alejandro, mi compañero acá de la escuela, un buen amigo. Y me dice, así como mi consola que necesito mandar a arreglar. Sí, tiene su consola acá donde ponía sus discos este Alejandro, que dice que la necesita mandar a arreglar. Sí, Alejandro, una de esos muebles acá largos, con una bocina de cada lado. Y pues bueno, son muebles que son bonitos de alguna forma, ¿no? Pero sí, luego sí necesitan ya su manita de gato, pues para que ya, pues echarlos a andar nuevamente, ¿no? Yo también tengo ahí la mía todavía, que bueno, eran de mis papás y pues bueno, ahí está y ya les platico. Bueno, seguiré platicando durante la transmisión qué le pasó a esa consola, que ya lo he platicado en algunas ocasiones, ¿no? Bien, pues vámonos con esta canción de Don't Break Me Down, la que está sonando, que es una rola también gigantesca de Animals. Es algo bien, bien potente, con mucha, pues, mucho feeling. Ustedes escúchenlo y díganme si tiene feeling esa rola. Ahí va. Es Don't Break Me Down, The Animals. I feel I'm nothing in your eyes. It makes me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to. But oh, oh no. As well as take. One thing I need is your respect. One thing I can't take is your neglect. More than anything I need your love. Then troubles are easy to rise above. Break Me Down, The Animals, de su álbum Animalism del año de 1966. Qué rola tan chida. Bueno, a mí me gusta un resto, tiene un resto de feeling, con una tremenda potencia en ese sentimiento, ¿no? Y ustedes díganme, muchachos, ¿es necesario entender la letra para sentir la rola? Díganme, muchachos y muchachas. Yo no le entiendo la letra. Bueno, entiendo algunas cosas, pero nunca me he dado realmente a la tarea de estudiarla a fondo. Pero yo siempre me he conectado con la música. Es lo que más me ha interesado o importado, ¿no? En una canción, ¿no? En el idioma que sea. Lo que más me conecta es la expresión, el sentimiento que le imprime, en este caso, los músicos y el vocalista, ¿no? Y lo que hace también la mezcla, ¿no? Lo que es la producción, también es muy interesante, porque eso también forma parte, ¿no? De potenciar las emociones a través de los sonidos. Eso es una parte también muy artística, lo que es la mezcla, para poder lograr ese impacto en la audiencia. Para mí es muy, muy importante todo eso que se hace, ese trabajo, que es un trabajo así muy completo. Y pues bueno, a ver que ustedes qué opinan acerca de esto que les digo. ¿Son puras mentiras o qué? Y por acá Alex dice, The Animals, majestuosos. Sí, Alex, es una bandísima, tremenda, gigantesca. Y por acá Alex dice, hola, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock. Ya con toda la actitud para escuchar buena música. Eric Burdon es un músico excepcional. Me encanta. Bien, pues Alex, así, pues cómo no, es uno de los más grandes del rock, ¿no? Un tremendo, tremendo músico, y ya sabes, pues como que de nuestros favoritos, ¿no? De aquí de la Casa del Rock, que no dudamos en compartir un material de este grandioso, de esta grandiosa banda, de este grandioso músico, como es Eric Burdon, ¿no? Bien, seguimos por acá. Por acá mis compañeros están compartiendo. Nancy está compartiendo sus cortometrajes y su largometraje. Y bien, entonces ya si nos da chance Nancy de compartirlo acá en la Casa del Rock para todos ustedes, les estaremos compartiendo sus videos, sus películas, sus cortos y sus largometrajes, para que también se vayan conectando, ¿no? con mis compañeros, mis amigos, creadores de sus obras, ¿no? De sus obras cinematográficas en este caso. Bien, seguimos por aquí compartiendo buenas rolas. Y vamos a hacer un cambio acá en sonoridad así bien drástico. Y vámonos por acá con algo bien cabrón. De una banda llamada Pantera. Nos vamos de los 60s a los 90s. Y Pantera, pues está en un género muy power, muy potente, pero ya saben, esta música va unida. Ahora sí que a un hilo conductor. Que de alguna forma vienen de lo mismo, no tienen las mismas raíces. Vámonos con algo de Pantera y esto que se llama Cemetery Gates. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto. Cemetery Gates, Pantera. Se van a espantar algunos y otros van a decir, ay, qué chido. Vámonos. We'll be right back. Cemetery Gates, Pantera, de su álbum Cowboys from Hell del año de 1990. Escuchamos todo el poder de esta agrupación en las guitarras, en la voz, en la batería y en el bajo, que inyectan a la banda, ahora sí que al sonido de cada uno de sus temas de buena furia, ¿no? De buen power y de buen ritmo, ¿no? Para mover acá la mata y brincar, dar buenos saltos. Y pues bueno, este disco es uno de los más vendidos de Pantera y que de alguna forma brindaron, ¿no? Le dieron al rock, al metal principalmente, un nuevo giro, una nueva forma, ¿no? De expresarlo y de sentirlo, ¿no? Por los melómanos, por los fans del metal, ¿no? Que de alguna forma el metal venía como que cayendo. En los 80s principalmente fue el glam metal, ¿no? Fue el que dominó por un largo periodo. Ya después empezaron a surgir bandas como Guns N' Roses, como ¿qué más? ¿Cómo se llama? Skid Row. Bueno, Pantera estaba dentro de lo que era el glam metal en esos 80s. Pero en los 90s dan un giro bien cabrón, ¿no? Ya con este álbum Cowboys from Hell, que vendría ahora sí que a posicionar al metal, ¿no? Otra vez como que en un lugar así de los más altos, ¿no? Ya saben que surgiría el grunge a la par de estos álbumes metaleros. Que de alguna forma, ¿no? También vendrían a aportar un sonido novedoso a la década, ¿no? De los 90s. Pero ahora sí que el grunge, a pesar de ser una música compuesta por varios géneros, dentro de ellos el metal, pues sí, se despegaba un poco, ¿no? Y tenía así como que su propia identidad. Pero los metaleros, ahora sí que de hueso colorado, los que mantenían ese power, ese punch así intenso, pues ahora sí que sacaron unos materiales bien chidos, ¿no? Que mantenían, como les digo, ese sonido metalero de una forma muy fresca, ¿no? Como lo fue también ese disco de Painkiller de la banda Judas Priest, que vino también a revolucionar con ese sonido tan increíble. Bien, seguimos por acá. Dice Alex, dice, tuve el placer y la fortuna de verlos con la alineación completa en el Foro Sol en el año de 1999. Esa vez tocaron Monster Magnet, una bandota de Stoner Rock, Pantera, y cerrando con un broche de oro, Metallica. Dice, fue el famoso concierto en donde a nivel de cancha pusieron sillas y cuando tocó Pantera todas salían volando por el aire. Sí, no manches, Alex, qué buena experiencia te aventaste, ¿no? Estuvo chingón. Fíjate que yo los vi en el Palacio de los Deportes cuando vinieron acá de teloneros, ¿no? Con una de sus bandas favoritas de ellos, porque ellos eran bien fanáticos, ¿no? Principalmente Vinnie Paul y Diamond Darrell, ¿no? Que eran fanáticos de Kiss. Y vinieron acá de teloneros y pues le abrieron a Kiss, ¿no? Cuando Kiss llegó por primera vez también acá maquillado, ¿no? Ya había venido Kiss en algunas ocasiones, pero esta vez vinieron ya por primera vez maquillados a México. Y la banda completa, la banda original también de Kiss, ¿no? Y pues bueno, estuvo bastante potente ese concierto, estuvo muy chingón, tipo, abrió Pantera con sus grandes rolas y enseguida Kiss, ¿no? Haciendo ahora sí que todo su acto acá chingón también, acá todo su show, pero también con muy buenos materiales, ¿no? Muy buenas rolas, estuvo muy chido ese concierto, uno de los más memorables también, ¿no? Bien, pues seguimos por acá, acá la banda sigue compartiendo materiales acá, mis compañeros acá de la school, dándole con todo acá, compartiendo material y eso es chido, ¿no? Ya saben que cuando compartimos materiales acá que nos laten o que inclusive que realizamos nosotros, pues eso es padre, ¿no? Porque de alguna forma damos a conocer también lo que nos gusta hacer, como en el caso de Nancy, que está compartiendo acá sus obras cinematográficas, sus grabaciones, sí, bueno, sus producciones. Y pues bueno, vamos a echarles un vistazo también para conocer su manera de expresarse, ¿no? A través de este fabuloso medio. Bien, seguimos por aquí. Y vámonos con otra rola de acá de este material de Pantera, ¿no? Vámonos con el tema que le da nombre al disco, Cowboys from Hell, Pantera, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Cowboys from Hell, Pantera, con su tremendo power, verdad, es un gran material este de Pantera. Y vamos a leer un poquito aquí lo que nos dice Wikipedia, ya saben, la enciclopedia mundial, ¿no?, a través de internet. Y nos dice: Cowboys from Hell es el quinto álbum de la banda norteamericana de group metal Pantera. Fue editado y producido por Terry Date y posteriormente publicado el 24 de julio de 1990. Es el primer álbum editado por la banda en el sello Atco Records. Fue grabado en The Dallas Sound Lab en Irving, Texas. Irving, Texas fue uno de los discos más exitosos de la formación comercialmente hablando, alcanzar el puesto número 27 en los Estados Unidos, llegando a disco de platino por la venta de 1,000,000 de copias y solo superado por I Am The Night. Una banda muy chida, y los géneros que ahora sí que ejecutaba Pantera en esos tiempos era el group metal, el thrash metal. Y bueno, sus formatos acá que llegaron a sacar en esos tiempos era cassette y vinilo. ¿Quién no recuerda esos cassettes y esos vinilos, no? Tan chidos, que de repente ya de tanto poner los vinilos se empezaban a oír ya muy crujientes, ¿no? Con ese ruido acá, con ese crash, ¿no? Con ese ruido acá como de chicharrón, yo le digo, ¿no? Crujiente. Y también acá las cintas, ¿no? Que de tanto poner las cintas se empezaban a desgastar y ya se empezaban a oír feas, o ya de repente se las tragaba la grabadora y pues ya se iban echando a perder poco a poco. Pero pues bueno, uno disfrutaba lo que, ahora sí que grandemente, ¿no? También esos formatos, y era muy chido. Dice por acá René, mi buen amigo René, dice: acá desde el corazón de Chalco con la familia Chávez, Varela y anexas. Bien, entonces un saludo para toda la banda que está por allá, por Chalco, cotorreando y pasándola chido. En una buena convivencia, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? Estar socializando acá con sus familiares o amigos queridos y pues pasarla chido, ¿no? Pasar un momento padre. Dice: saludos a todos los de la Casa del Rock. Bien, entonces René, chido. Un abrazo para allá. Y Alex por acá dice: una de Kiss que me gusta un montón, dice, es la de Sure Know Something. Dice: no está ponchada, dice, más bien es como baladita metalosa, dice, pero está bien buena. Claro, entre muchas otras, pero esa me gusta un buen, dice. ¿Me sacó de la transmisión o qué pasó? Pues sí, vuélvete a conectar, Alex. Déjame decirle, Alex. Déjame decirle. Vuelve a darle. Vuelve a darle. Sí, vuelvan a dar. Si los llega a sacar de la transmisión, muchachos, vuelvan a darle al link para que los reconecte. Es que hay veces que se sale, como que refresquen también la página o el lugar donde, o su celular, ahí denle ahí refrescar para que vuelva a jalar así que la transmisión, ¿no? Y los conecte en donde se, bueno, en donde estamos ahorita transmitiendo, ¿no? Porque hay veces que como que se los retrasa un poco. Bien, seguimos por aquí. Déjenme ver por acá cómo está la onda, a ver si está transmitiendo chido. Ya está jalando el de Seno Radio, ¿eh? Digo que el de Seno Radio de repente falla. Y ahorita está falló el de Caster. Déjeme decir a mi cuatex. Déjeme decirle que le dé otro link, porque de repente, si no falla uno, falla otro. Déjeme, sí, está fallando el de Caster ahora, chat. Si no falla uno, falla otro. Déjeme decirle a Alex que le dé a otro. Aguánteme tantito, ¿eh? Estoy por acá apoyando a la banda que se está desconectando de repente de las transmisiones, porque de repente se llegan a saturar un poco algunos links. Y pues bueno, vamos a compartirle acá a Alex otro link para que se conecte bien. Okay. Bien, pues ya dice que ya está conectado bien. Sí, recuerden que si les falla algún link, pues pueden conectarse en otro y ya se pueden, ahora sí que, poner al tanto de lo que estamos transmitiendo. Bien, pues vamos con este tema que nos comparte Alex. Dice, un tema de Kiss, que se llama Sure Know Something. Kiss, de su álbum, acá donde están las caritas de la banda. Kiss, donde vienen buenas rolas, ahí bien chidas. Vámonos con esto que dice así. Sure Know Something, Kiss. Y esto dice así. I've been up and down, I've been all around. Sure Know Something, Kiss, de su álbum Dynasty del año de 1979. Una rolita, como dice Alex, acá tranquilona, pero bastante chida, ¿no? Como que también tiene un ritmo también hasta un tanto bailable también, Alex. Así lo sentí yo. Con un ritmo así padre, así como muy disfrutable. Y el bajo, como bien dices, ¿no? Bien rítmico, así bien padre, llevando un buen movimiento melódico que hace que se sienta así, como te digo, como que te invita a moverte acá, como una especie de baile acá relajado y chido. Y está bien interesante, ¿no?, ese material, ¿no? Porque ya sabes que ahí se desprende uno de sus grandes éxitos, ¿no?, llamado Nací para Amarte, que tiene una onda más acá, más disco, ¿no?, que era lo que estaba sonando en esas épocas, que lo supieron bien, ahora sí que integrar, ¿no?, dentro de su onda rockera. Pero pues ese disco no lo he escuchado yo así a fondo, pero así por lo que escuché con ese tema, tiene así como que una buena mezcolanza, ¿no?, en cuanto a la producción. Bien, seguimos por acá. Y pues bueno, ese álbum está bastante chido y pues bueno, es uno de sus álbumes que ahora sí que con los que cerraron del año, ¿no? Más bien en la década de los 70s. Y con su formación todavía original, ¿no? Hasta ese momento. Ya después se desintegrarían, más bien se saldrían algunos músicos. Y que ya posteriormente regresarían para grabar Psycho Circus, ¿no?, la banda original nuevamente. Con esa agrupación, ya saben, clásica, ¿no?, con Peter Criss en la batería, S. Fraley en la guitarra, Gene Simmons en el bajo y Paul Stanley en la guitarra. Guitarra y voz, pero también Gene Simmons también cantaba. Yo cantaban los cuatro, más bien. De repente pues ya veíamos que cantaba uno, cantaba otro, pero los principales siempre han sido Gene Simmons y Paul Stanley, ¿no? Paul Stanley principalmente. Y bien, pues seguimos por acá. Dice René, saludos en especial a Brian Dennis con doble S y a Laura Isela del Pueblo Nuevo, que los escuchan a todos, right now, vientos, René, vientos, eso es chido, un saludo para ellos, para Brian Dennis y a Laura Isela de Pueblo Nuevo, un saludo para ellos, que estén chido y que la estén pasando bien, escuchando buen material, ¿no?, el día de hoy. Dice, por acá, dice, la rola más clásica de Kiss, dice Alex. Sí, la rola más clásica, bueno, de Kiss, muchos materiales acá muy clásicos de Kiss. Varias rolas, ¿no?, pero sí hay unas más clásicas, ¿no?, que otras. Y esta que se oye de fondo también está bien cabrón. Escuchen eso. Detroit Rock City. Parece que ya se cayó la transmisión. Estamos por acá. Creo que se cayó la transmisión. Platiquen, muchachos. ¿Ya se cayó la transmisión o qué onda? Sigue sonando. Porque por allá, acá yo veo que ya se cayó todo. ¿Quién sabe qué onda? ¿Cómo está la acción? Pero creo que ya se cayó la transmisión. Creo que se cayó la transmisión. Dígame si se cayó la transmisión. Sí, déjeme checar por acá. Chale. Hay una cosa bien rara por acá. Está fallando todo. Bueno, yo por acá sigo aquí en la grabación. Y voy a tener que ver cómo está esta onda de la transmisión, porque sí está cayendo bien cabrón, bien cañón acá ya seguido. Y ya no falla nada más un link, sino que fallan todos. Y está bien raro porque eso nunca había pasado. Cuando mucho fallaba un link, pero ahora sí están fallando todos. Tengo que checar por ahí algunas configuraciones para poder hacer la transmisión bien, porque parece que ya estos links o este programa que estoy ocupando ya no está funcionando del todo bien. Voy a tener que hacer algunas modificaciones, algunas configuraciones para poder reactivarlo chido. Esto se está grabando, ahora sí que van a poder ustedes escuchar el programa a fondo, así completo, sin esta interrupción que está haciendo ahorita en vivo, ¿no? Que estoy viendo que hay unos errores en la emisión. Pero pues bueno, vamos a cerrar la transmisión con una rola de Eric Burdon llamada Monterrey. Una de las rolas más clásicas de Eric Burdon. Vamos a lanzarla de una vez para cerrar la transmisión del día de hoy. Esto dice así: Monterrey, Eric Burdon and the Animals. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Night. The grateful day blew everybody's mind. Jimi Hendrix, baby, believe me, set the world on fire. Yeah. His Majesty Prince Jones smiled as he moved them off the ground. 10,000 electric guitars were grooving real loud. You wanna find the truth in life? Don't pass music by. And you know I would not lie. No, I would not lie. No, I would not lie. Down in Monterey. Screw with us. Do you believe me? Yeah. yeah. I think that maybe I'm dreaming. Monterrey, Eric Burdon and the Animals, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aquí ya a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Ya estamos aquí a punto de cerrar la transmisión. Díganme si me escuchan, sí me escuchan, ¿no? Ok, bueno. Está fallando esta onda del este programita que estoy ocupando hoy, mi decodificador para poder hacer las transmisiones. Pero pues bueno, estamos aquí ya a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. De todos modos, esto se está grabando para poderlo compartir y puedan disfrutarlo así, sin interrupciones. Vamos a mandar algunos saludos por acá. Dice, saludos en especial a Laura de Pueblo Nuevo. Un saludo para Laura de Pueblo Nuevo. Desde acá, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Acá el buen René manda acá esas peticiones. Y bien, René, pues ya está ahí. Ya se hizo presente la onda. Recuerden que tenemos unas fallas por ahí en la transmisión. Está fallando la transmisión, bien cañón. Pero vamos a ver qué onda. Qué tenemos que... Ahora sí que... Más bien vamos a verificar, ¿no? A analizar bien todo esto que está sucediendo. Para que evitar, ¿no? Esas fallas, esas interrupciones en la transmisión. Que ya saben, pues como que nos cortan luego muchas veces acá la inspiración, ¿no? Y vamos por acá. Y... ya pude entrar de nuevo, dice Alex, pero digo, está fallando la onda. Entra y te saca, y pues bueno, eso no está chido, ¿no? La onda es de que debe de haber una como que estabilidad acá en la transmisión. Y pues no, digo, esto no está funcionando bien. Vamos a checarlo y pues bueno, vamos a acomodar esto para que jale chido ya próximamente sin interrupciones. Bien, pues vamos a cerrar con una rola acá chida de la banda Dangerous After. Esta que se está escuchando de fondo. Vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. No sin antes agradecerle a toda la banda. Bueno, vamos a lanzar la rola y regresamos ya para despedirnos. Y pues bueno, vamos a disfrutar esta rola a lo máximo. Una de sus rolas más chidas de Dangerous After, que viene en el disco A Space in Time del año de 1971. Y esto dice así: I love to change the world. Thank you. 10 Years After, I Love to Change the World, de su álbum A Space in Time, del año de 1971. Una rola bastante potente que tiene, ahora sí que, un gran mensaje también, ¿no? Y implícito ahí, ahora sí que ya saben, en su letra, pero también en su música, ¿no? Que va muy bien, ahora sí que, respaldada la letra con la música, dándole esa intención, pues, de tremenda energía, de tremenda rabia, ¿no? A través de esa ejecución tan, pues, tan movida, ¿no? En algún momento, ¿no? Con esa canción tiene diferentes pasajes, ¿no? Por así decirlo. Empezamos con una onda tranquila, con una guitarrita acá acústica, con unos buenos arpegios y una voz cantando acá con un feeling bastante, bastante bueno, ¿no? Que se va intensificando poco a poco ya cuando entra la batería y el bajo, dándole un ritmo intenso y enfatizando, ¿no? Pues esas ganas, ¿no? De expresar y de denunciar. Ahora sí que lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Ya saben, las guerras y todo eso, que, pues bueno, la canción trata como que de, pues, de pronunciar esa voz, ¿no? Que muchos quieren de alguna forma, pues, demostrar, ¿no? Ante, ya saben, los gobiernos que muchas veces hacen cosas que, pues, son bastante destructivas, ¿no? Y ya saben, la música, pues, es uno de los medios más importantes como para hacer ese tipo de denuncias, ¿no? Hay muchas canciones que se han hecho denunciando, ¿no? Todas estas atrocidades que se han hecho a nivel mundial. Y bueno, esta es una de ellas, con tremendo feeling. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Y dice por acá, Alex, dice, llegué a tiempo, dice, para escuchar a 10 Years After, dice, con un verdadero himno. Sí, es una rola gigantesca, Alex. Pues bueno, qué bueno que estuvieron por acá, amigos, amigas, camaradas, seguidores de la Casa del Rock. Y pues bueno, hemos cumplido con una transmisión más. Y por acá René dice, estamos festejando su cumple, dice acá, dice, de Laura en Pueblo Nuevo, dice. Estamos festejando acá su cumple, dice, en su casa, y a su pareja Luis, que nos están atendiendo acá bien chido, dice. dice, todas las atenciones para la pedita de hoy, dice. O sea que acá, ahora sí que pusieron todo, ¿no? Lo necesario para pasársela chido. Bien, entonces René, pues síganse la pasando a todo dar ahí, cotorreando en familia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pues ya saben, grandes amigos, eso se convierte en una familia. Bien, pues cuídense mucho, amigos y amigas de la Casa del Rock. Acuérdense de visitarnos ahí en CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook. En CDMXLaCasaRadio.com, háganse parte de esta comunidad, ya saben. Pueden ahí agregarse, ahí darle seguir a la página o algo ahí en Facebook, para que estén al tanto, ¿no? De lo que se va transmitiendo. Y también en la página, pues ahí hay unas secciones en donde hay buenas noticias, ¿no? Hay una página de noticias donde ahí está ahora sí que lo más actual, ¿no? Es una página que se actualiza automáticamente. Tiene ahí el, ¿cómo se llama? La Rolling Stones en español, tiene la de México Desconocido también. También las noticias de México Desconocido, de lo que publican. Y hay otra de una página de una revista española que también está muy chida, que pues lanzan por ahí información de los nuevos lanzamientos, de algunos conciertos y todo eso. Y el de México Desconocido también está bien chido, porque pues aquí todo lo relacionado a México, y pues ahí también llegan a lanzar algunos conciertos, algunas exposiciones también acá fotográficas o pictóricas, que luego se llegan a poner muy chidas, ¿no? Hay unas exposiciones muy chidas. Y yo les sigo recomendando esta exposición que se está llevando a cabo en el Museo de Antropología, de ahora sí que de este tremendo fotógrafo Salcedo, a ver, déjenme ver por acá, Sebastião Salgado. Es un brasileño, un fotógrafo brasileño que ya tiene una trayectoria bien cañona y que tiene un documental bien chido que se llama La Sal de la Tierra. Si lo pueden buscar ahí en, ahora sí que en alguna plataforma, puede ser YouTube o ya saben que hay muchas opciones, ¿no? Para ver los videos inclusive de forma gratuita. Y este de La Sal de la Tierra es un documental bien chido donde narra la historia, ¿no? De este Sebastián Salgado, a través de su, ahora sí que de su vida, ¿no? Cómo fue que inició con la fotografía y por cómo fue ahora sí pasando de un género fotográfico a otro, ¿no? Pasando de lo que era fotografía documental, pasando a fotografía de vida silvestre y así, ¿no? Entonces, en la exposición que está llevando ahí a cabo en el Museo de Antropología, que ahorita está ahí, que se acaba de inaugurar apenas hace poco, está bien chida la exposición. Para mí es una de las más chidas que yo he visto varias exposiciones en diferentes museos, he estado en el de, he ido a Bellas Artes, he ido al museo como es Franz Mayer, también a ver exposiciones ahí muy buenas. Pero la exposición esta de Sebastián Salgado ahí en el Museo de Antropología, que es gratuita toda la semana, está increíble, váyanla a ver, está bien increíble. Para mí es la mejor que he visto hasta ahorita, la manera en la que está ahora sí que iluminado el espacio, acomodado todo lo que son las fotografías, que son de gran formato. Y aparte también tiene secciones donde transmiten algunos videos de entrevistas, todo lo relacionado, bueno, está relacionado a lo que es el Amazonas, ¿no? Se llama Amazonia la exposición, pero está bien chida, véanla, vale la pena que se vayan a dar un rol y puedan ahora sí que disfrutar de esa exposición, que está increíble. Dice Sebastián Salgado, dice, es extraordinario, dice Alex, dice, tengo pendiente ir a ver su exposición Amazonia, dice Alex. Sí, Alex, no se la pierdan, está bien chida. Es de lo mejor, para mí está, yo creo que voy a regresar otra vez a verla, unas 3 veces más. Porque sí, es como dice Sebastián Salgado, es para estar ahí un buen rato, estar leyendo ahí lo que tienen ahí de información, estar viendo los videos, que también tienen ahí videos. Y disfrutar cada una de sus fotografías, ¿no? Que están bastante increíbles, muy chidas. Usó diferentes formas para tomarlas. Fotografías, ya saben, a pie de tierra, tirado en el suelo, por así decirlo. Pero también fotografías que tomó en helicópteros, en avionetas. Y pues ahora sí que se metió en lo más profundo, ¿no? De la selva del Amazonas, ahí en Brasil. Bien, pues cuídense mucho, amigos y amigas de la Casa del Rock, camaradas. Síganla pasando chido y nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo por ahí en la próxima. Y sigamos disfrutando de buena música en todo momento, que nos acompañe en nuestras vidas. Ya saben, todos los días es bueno llenarnos de energía con buenas rolas y pasarla chido, ¿no? Ya saben, siempre llenarnos de cosas buenas, pues para compartir también cosas buenas con los demás, ¿no? Ya saben que si compartimos cosas buenas, nuestro entorno siempre va a cambiar, ¿no? Va a mejorar, y eso es lo que uno debe de buscar siempre, ¿no? Las cosas positivas para los que nos rodean, para así a su vez ellos mismos influenciar a otros y siempre tratar de hacer una, pues crear una comunidad más chida, ¿no? Bien, cuídense mucho. Bien, todos, Alex, nos estamos viendo pronto, cuídense mucho, bye bye, descansen y sigan escuchando buenas cosas, buena música. Los dejo con esto, vámonos. Esta es La Vampiresa de Negro, si no me acuerdo. Vámonos, los dejo con esta rolita y nos vamos, cuídense, bye.